Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Monitor Latino. ¡Hey! Estamos de regreso en el Top 20 después de una dedicatoria a distancia donde no pusimos una canción vieja y le dedicamos al buen Michael Jackson, que ahora pues no sabemos dónde está, si en el cielo o en el limbo o allá abajo, pero donde esté, va un saludo porque es un grande. Okay. Top 20. Número 12. El tiempo vuela, la distancia no se acorta, al contrario me envenena y me parte el corazón, me parte el corazón. Las madrugadas son refugio de mi locura y los recuerdos me amenazan y me clavan por la espalda tantas dudas, tantas dudas. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué nos perdimos? ¿Dónde quedó aquello que nos prometimos? ¿Quién se metió entre nosotros? ¿Quién te llenó? dime que después me quedaré callado. Seré parte de tu pasado, tan solo eso seré. Dime quién arranca esta maldita duda y sálvame de la locura. Después me alejaré, yo me alejaré. Escuchar, señoras y señores, la canción número 12 y número 11. Vamos a ir a una pausa comercial y regresaremos con las 10 mejores canciones de la semana. El Top 10, lo mejor de lo mejor aquí en esta lista. El Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila. Visítame www.omardavila.com.